30 de agosto, el próximo viernes, es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Los organismos de derechos humanos de Mendoza constituimos, esto es un comunicado, hace un año la Comisión Provincial para la Búsqueda del Destino de Personas Desaparecidas, la COPREDEP, e invitan a una actividad que se va a desarrollar el próximo viernes en el barrio San Martín a las 10 horas en la parroquia Virgen de los Pobres. Pero para hablar mejor de esta comisión tan importante y de su función y lo que va a pasar el próximo viernes, estamos en comunicación telefónica con Mariu Carrera, quien es actriz, militante, parte de Familiares, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Mariu? Buen día. Y vecina, claramente, también. Hola, buenos días. Y bueno, en primer lugar, saludarlos en este día tan importante para la radiofonía. Bien, ¿y cuál es tu vínculo con la radio, Mariu? Mirá, ¿qué te acordás? Me acuerdo de muchas cosas porque empecé a los 11 años siendo Blancanieves en el programa Blancanieves y su embajada juvenil en LB10. Qué bien. Era un grupo de chicos que hacíamos radioteatro, radio y programas, íbamos a los distintos pueblitos de Mendoza, presentando canciones, una pequeña obra de teatro. Y la verdad que fue una época de mucha felicidad. Y después, bueno, he hecho radioteatro, sí, y también lo he hecho en una coproducción con La Mosquitera hace algunos años, cuando presentamos El Equilibrista. Excelente. Así que no, la radio es mágica y realmente es muy importante el día de hoy para recordar la radiofonía. Excelente, hermoso recuerdo, Mariu. Bueno, Mariu, habíamos adelantado primero preguntarte que nos comentes un poquito de la COPREDEP, que es esta comisión que se constituyó hace un año. ¿Cómo? Contanos un poquito. Sí. Mira, esto fue el tribunal oral número uno en la sentencia del noveno juicio. Dicta una medida reparatoria que es la de buscar la verdad sobre los cuerpos, sobre las personas desaparecidas a causa de la dictadura por desaparición forzada. Entonces, a partir de ahí, la doctora Viviana Weigel, que ha sido y es querellante en los juicios, tuvo esta propuesta, ¿no? Y fue surgiendo así entre todos la decisión de formar la COPREDEP. Esto hace justamente un año, como vos decías, y este viernes 30 de agosto a las 10 horas, en la parroquia Virgen de los Pobres del barrio San Martín, vamos a hacer este encuentro con la comunidad. Va a participar el obispo Colombo, con quien venimos charlando, porque la idea es volcar en la comunidad esta necesidad que tenemos los familiares de detenidos desaparecidos de conocer su destino, qué ha sido de ellos, dónde están sus cuerpos, qué han hecho, y también de rastrear la búsqueda de nuestros niños y niñas apropiados durante la dictadura. Entonces, este viernes 30 a las 10 horas, el encuentro va a ser muy importante porque solicitamos a la comunidad, en el nombre de la comunidad del barrio San Martín y de todos los que vayan a estar ahí, además de actos que seguiremos haciendo, que este sentido, como nos decía el obispo, ¿no?, este sentido católico también de la verdad, de la justicia, está en la sociedad y hay datos en la sociedad, hay información en la sociedad, que para nosotros, familiares, son vitales. Por eso es que vamos a realizar este acto de esta manera. Mariu, me quedo pensando en esto que decís que tan certeramente que hay datos, que hay información de nuestra sociedad, que por ahí nos hacen alejarlo, o que, no sé, esperamos tener otro tipo de datos. ¿Cuáles son esos datos? ¿Cuál es para aquel o aquella que se encuentra en una situación de que pueda aportar información, de que pueda aportar datos? ¿De qué lugar? ¿Cómo? ¿Qué es lo importante? Mira, es decir, estas cosas, toda la dictadura, todo lo que sucedió en aquellos años, fue producto de personas que vivían acá, que compartían nuestras calles y que las cosas han sucedido, por más que se ha tratado de tapar totalmente la verdad, pero han sucedido en lugares, frente a personas, en las familias que se escuchan y ciertos datos, en fin, hay muchas cosas que se saben. Nosotros todo esto que hemos ido pudiendo recabar y juntar la información, parte de principalmente, ¿no?, de aquellas personas que se acercan y dan datos. Entonces, en este momento, desde hace un año, la Iglesia Católica, el obispo Colombo, que ha recibido nuestra inquietud, busca, digamos, llamar, hacer ese llamado a la feligresía católica, a la población en general, para ofrecer estos datos, para ofrecer esta información. Porque hay cosas que ya no tienen cambio, que ya no pueden decirse de otra manera, ¿no? Pero sí poder saber la verdad, es de una importancia enorme para que la vida siga moviéndose sin ataduras. Excelente, Mariu. Contanos un poquito cómo va a ser la actividad el día viernes, qué va a consistir la convocatoria para seguramente para la comunidad del Barrio San Martín, comunidad también muy importante en aquellos momentos, ¿no? Histórico, sigue siendo importante, una comunidad importante del oeste, pero en esos momentos, bueno, con mucha organización barrial, territorial, bueno. También atacada, ¿no? De Sí, frente por la dictadura. claro, claro, el barrio logró organizarse de una manera muy profunda, muy seria. Lograron salir de lo que era y había sido un basural y llegar a ser un barrio con todo lo que eso significó. Y en ese barrio también la figura del padre José María Llorens, de Macuca Llorens, significó el acercamiento de muchos jóvenes, significó la traída de educadores que generaron una escuela de avanzada en el barrio para los niños y niñas de esa zona, y significó que muchos compañeros y compañeras participaran en los encuentros que promovía Macuca Llorens en lo que llamaba estas vacaciones, ¿no? De convocar a estudiantes universitarios a participar en estas barriadas tan humildes, no solo de Mendoza, sino de otras provincias. En el barrio San Martín, bueno, el barrio San Martín padeció la dictadura de manera tremenda, no solo en la figura de Macuca Llorens, sino también en la de otros compañeros y compañeras que militaban allí, como Leonor Mercury, como Moriñayún, Luis Moriñayún, bueno, muchos compañeros y compañeras que están desaparecidos precisamente y que iban a esa comunidad a transmitir sus saberes y a aprender de estas personas con una experiencia tan inmensa como la que tenía ese barrio. Y nosotros precisamente por todas estas razones es que promovimos el lugar del encuentro allí, donde nos va a recibir el párroco, el padre Rubén, y donde va a participar, tiene una importancia muy grande porque que participe el obispo de la Iglesia Católica en una provincia que es creyente, ¿no? No solamente de esta religión, pero sí mayoritariamente de esta religión, significa, bueno, una apertura en el sentido de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda que solamente la verdad es lo que nos puede permitir hacer justicia. Entonces, este encuentro va a significar ser recibidos en una comunidad que representa a muchas comunidades, que significa que en ese lugar vamos a estar concentrados para celebrar un año de esta creación de CoProDep, pero también para reforzar la energía y poder seguir buscando lo que, bueno, lo que tanto deseamos encontrar, que son poder saber del destino de nuestros familiares y poder saber de nuestros niños y niñas apropiados. Muy imprescindible, Mariu, y también preguntarte cómo están viviendo esto de, bueno, estos acontecimientos tan embarrados, ¿no? De esta visita genocida, esta denuncia cruzada hacia el interior de Libertad Avanza, todo tan show, tan televisivo, tan asqueante también, ¿no? No, por supuesto que no toca ni en absoluto la búsqueda del proceso de memoria, ¿verdad? La recuperación de la identidad y el proceso de memoria, ¿verdad? Y justicia, pero ¿cómo lo viven? ¿Cómo lo viven ustedes este casi show, ¿no? Yo por lo Sí, menos lo pongo en ese lugar. es que es prácticamente todo, es así, es todo lo que vos acabas de decir, Darío, ¿no? Es un show para hacernos, también de cada cosa se hace un show y entonces, se pueden seguir haciendo y tomando medidas terribles para la vida de la comunidad, de la sociedad, para negar todo, parten del negacionismo, esto es hacer, tratar de hacer creer que este atroz terrorismo de Estado no existió, que está todo bien y que lo único que hay que hacer en la vida es conseguir plata. Plata para que se la lleven ellos a otros países, a sus propios intereses. Pero bueno, la realidad, por otro lado, es que esto moviliza a personas que no podemos quedarnos con ese show y que seguimos firmes en nuestra tarea. Y que no es solamente aquellas personas que conformamos familiares de detenidos desaparecidos, o hijos, o madres, o CoProDep. No, esto es algo que está en la base fundante de una sociedad. Hay muchas cosas que pueden bueno, aceptarse, espejitos de colores que se compran y después uno se da cuenta, pero hay esto que tuvo que ver con la vida directamente de las personas, de 30.000 personas desaparecidas, que tiene que ver con la verdad y no con la mentira que busca imponer el negacionismo, que están inamovibles, que son una base de la sociedad y que cada vez que hay un atropello, la sociedad se para firme, en una enorme mayoría. Habrá quienes piensan y están de acuerdo con el show, pero no son ni la mayoría ni son los que van a quedar firmes, porque, bueno, porque la realidad es lo que acompaña nuestros actos. Y vos sabés que desde eso totalmente, y más allá del mismo pueblo y de las organizaciones de familiares, bueno, yo tomaba también con beneplácito también que se exprese la justicia, y se expresa la justicia en el Poder Judicial con la anulación del fallo, ¿no? Del Tribunal Oral Federal número 1, que condenó en diciembre del 2021 a la apropiadora de la nieta 127, hija de Pichona Moyano y Carlos Poblete, y ordenó imponer una pena más dura. Entonces son también eso, es como vos me decías también el obispo, que va a participar, el obispo de Mendoza, de esta reunión el próximo viernes, y también se expresa la justicia. Entonces, bueno, dentro de cada espacio sigue habiendo también una luz, una esperanza, una disputa también, ¿no? Hacia ese negacionismo que desde alguna esfera del poder quieren imponer. Bueno, me parecía importante que la justicia, en este caso el Poder Judicial, siga mostrando que lo judicial, que en relación a los juicios sigue, ¿no? Sigue firme y sigue marchando, de alguna manera, ¿no? O no sé cómo. Sí, hola. Sí. Hola. Muchísimo Sí, tiempo. no solamente sigue marchando. Nosotros estamos en este momento celebrando, llevando a cabo el juicio número 13 por Exacto. delitos de lesa humanidad. Y esta determinación de la justicia que vos haces referencia, realmente es de una enorme importancia porque es así. Es decir, yo creo que nosotros nos tenemos que acostumbrar y saber que la lucha continúa siempre, que siempre van a haber personas en parte de ciertos lugares de la política y demás que, bueno, quieran olvidar, quieran poner un manto de olvido sobre las atrocidades cometidas, sobre planes económicos que hambrean a la gente, al pueblo, a los niños y niñas, pero que también estamos nosotros. Yo siempre recuerdo con los compañeros y las compañeras, y tratamos de transmitirlo, que más allá de los momentos duros que tratan y que logran imponer ciertas políticas, también y siempre estamos nosotros, estamos para seguir, estamos porque tenemos esa determinación. Y bueno, apoyados en medios como La Mosquitera, apoyados en pequeños grandes puntos de esta sociedad, como este acto que se va a hacer el viernes a las 10 de la mañana en la parroquia Virgen de los Pobres, y que cuenta con el apoyo y la determinación de personas como es un obispo, el obispo de esta provincia. Entonces, son cosas alentadoras porque bien lo dijiste, no todos estamos ni en el piso ni olvidados de lo que hay que hacer. Sobre todo lo importante del fallo que remarca es que el delito, ¿no?, de apropiación Exacto. que se cometió en junio del 77 siguió vigente hasta diciembre del Claro. 2017. Y eso, bueno, eso tiene que ver, Mario, con que aquellos nietos, nietas, nietes que no recuperamos, se sigue cometiendo ese delito, ¿no? Eso es que me Claro, parece. siguen, sí. Por eso es que buscamos estos datos también, Darío, porque siguen siendo personas que están sin su identidad a partir de la desaparición forzada de sus madres. Entonces, esto es directamente relacionado con la desaparición forzada. Son los desaparecidos que están con vida. Nosotros buscamos dos cosas que son tremendamente terribles y humanas. Por un lado, saber el destino que les hicieron correr por asesinarlos a nuestros familiares, a nuestras compañeras y compañeros. Y simultáneamente buscamos saber el destino, la situación real que tienen los niños y niñas apropiados, porque son desaparecidos que sí están y tienen vida. Entonces, estos hechos nos movilizan, nos movilizaron desde el primer momento que sucedió y llevamos 48 años y seguiremos buscando, como lo han hecho las madres, los hijos, los familiares, los compañeros sobrevivientes, es decir, la sociedad que nosotros de alguna manera representamos. Mario, por último, quien se quiera comunicar con la Coprodep, ¿cómo, de qué manera lo tiene que hacer? Mirá, Darío, tengo el número y todo ahí en este teléfono. Te lo voy a pasar enseguidita para Perfecto. que vos lo puedas decir, por favor. Por favor, por supuesto. Mario, bueno, te agradecemos mucho. Vamos a estar presentes ahí este próximo viernes y te mandamos un fuerte abrazo y cariño. Bueno, muchísimas gracias y que celebren el Día de la Radiofonía con toda alegría. Un abrazo para toda la mosquitera. Abrazo enorme, Mario. Abrazo enorme. Hasta Bueno, luego, hasta luego.